el que probablemente es el día más frío de este invierno en España. 1 grado centígrados para empezar. De inmediato, también les anunciamos lo que informa la Agencia Estatal de Meteorología al respecto, y es que hoy alcanzaremos una máxima de 13. Cielo despejado con intervalos nubosos. Así viene este jueves 26 de enero. Gracias por acompañarnos. De inmediato también les compartimos la información de la economía, los mercados. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Se sigue fortaleciendo la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $86.18. Sube un 0,07%. El IBEX 35 cerró la jornada en rojo con un 0,11% de caída. En concreto, cerró la jordada en 8.957 puntos. Rápidamente también les compartimos titulares en materia de economía. El 20% de las casas de España está en zonas sujetas a la futura eliminación de precios. Y atención, porque el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que en 1 o 2 semanas será el fin de las mascarillas en el transporte público. Pasamos también a dar cuenta de lo que ocurre en la actualidad. En materia de inmigración, los titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Atención, la población española creció en 2022 gracias a la migración. Estaremos contando cuáles son las nacionalidades más numerosas en este país. De acuerdo con los datos del padrón, el 2022 ha cerrado con 47.477.420 personas censadas, por encima de las registradas en 2021. Continuando con más información que tiene que ver con inmigración, la Eurocámara ha dado el primer paso para pedir a la Unión Europea la ratificación del Convenio de Estambul. Ojo, establece controles para la entrada de personas migrantes y también para la expulsión. La Unión Europea ha presentado la estrategia para aumentar las devoluciones de migrantes irregulares. Y de al otro lado del Atlántico, destacamos que han interceptado un velero con 400 migrantes hacinados, esto exactamente en Bahamas. Los ocupantes de origen haitiano fueron detenidos y serán procesados para finalmente ser repatriados. Y en lo que tiene que ver con deportes, les tenemos, cómo no, los resultados de la Copa del Rey. Recordemos que se están jugando los cuartos de final. Y el Barcelona, precisamente, ya tiene plaza en las semifinales, porque se llevó un triunfo. Recordemos que esta Copa del Rey se está jugando diferente a otras épocas, ¿no? Que eran partidos de ida y vuelta. Actualmente es a partido único. El Barcelona se impuso a la Real Sociedad por la mínima diferencia. Y el Osasuna derrotó al Sevilla 2-1. Hoy turno para el Valencia. Igualmente para el Real Madrid. Más adelante en Tiempo de Deportes les estaremos ampliando toda la información y las noticias que nos llegan desde el Tour de San Juan, que se corre en Argentina y que representa el inicio de la temporada ciclística. Es que Fernando Gaviria está de vuelta. El velocista colombiano al servicio del Movistar Español se adjudicó la tercera etapa de la Vuelta a San Juan. Más adelante, más información de toda la actualidad deportiva. Y ahora el turno es para nuestro saludo musical por cuenta del maestro Rubén Blades, que se ha pronunciado sobre la situación social que está viviendo el Perú. Se trata de un artista que no deja pasar inadvertida la situación de los países. Lo refleja a través de su obra musical, y prueba de ello es Decisiones, uno de sus grandes éxitos. Feliz día, gracias por acompañarnos. La ex señorita no

Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades, porque se ha pronunciado sobre la situación que está viviendo el Perú. El cantante panameño usó su página oficial para pronunciarse sobre la situación que enfrenta el país andino, donde las protestas no cesan, pues exigen la destitución de la actual presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. Rubén Blades también se refirió al ingreso de la Policía Nacional al campus de la Universidad Nacional de San Marcos. Después de estar ausente por un largo periodo, el intérprete de decisiones Pedro Navaja, entre otros éxitos, todos vuelven, decidió regresar a su página, recordemos que se llama La Esquina, para mostrar su preocupación por lo que acontece en América Latina. Regreso a La Esquina, esta sección de mi página web, luego de semanas de estar ocupado o distraído por diversas razones. No deja de sorprenderme cuán veloz pasa el tiempo. Estamos ya en 2023 y me parece mentira, ha escrito el cantautor. Dicho esto, expuso su sentir sobre el Perú. América continúa convulsionando. La hermana República del Perú lamenta cada vez más muertes a consecuencia de la situación política que padece el país. Y siguió. Oye, Caco, decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas. Con su venerada Universidad de San Marcos intervenida por las autoridades e incluso el legendario Machu Picchu y el área de la histórica Cusco, también afectados por los incidentes, sin que veamos una consensuada intención entre las partes en pugna por detener su pulseo y concentrarse en cómo producir un terreno común desde donde hablar sin gritar, escribió el cantante. Consideramos que debe ser la razón y no la fuerza la que se imponga y a corto plazo detenga el ciclo de hostilidad y de violencia que hoy enluta al Perú. Los motivos políticos, sociales y económicos del conflicto requieren acciones más definitivas y demandan la participación y voluntad de todas las capas sociales peruanas. No deben ser pospuestas ni aplacadas a través de la negación que ignore las causas internas y estructurales en que iniciaron el conflicto. Pero, ¿cómo puede producirse tal efecto en estos tiempos de mentiras, egoísmos y corrupción civil? Bueno, con esta interrogante, con esta pregunta, paro porque el artículo es largo. En todo caso, no quería dejar pasar aquí en el Café Mañanero esta reacción del maestro Rubén Blades respecto a lo que está pasando en América Latina y exactamente en el Perú. Punto de convulsión, punto de preocupación. Y nos unimos, por supuesto, también al llamado y al deseo del maestro Rubén Blades a que las partes se sienten, pero antes que todo se detenga la acción violenta de parte y parte. Un abrazo en la distancia a los hermanos peruanos. Y también, como no, saludamos a la diáspora peruana en el exterior, que está muy preocupada, como todos, por lo que está pasando en el país. Está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos. Por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Estamos comenzando el Café Mañanero. Comenzamos el Café Mañanero con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roa. Recuerden, es un sitio donde podemos encontrar gastronomía de Colombia, empezando por esa gran variedad de patacones, desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Los pan de bonos. A propósito del pan de bono, este año 2023 ha sido elegido el pan de bono como uno de los panes en que deben probar La famosa guía Atlas así lo ha recomendado. Y presten mucha atención porque un escalafón de los 5 mejores panes del mundo, el pan de bono ocupa el cuarto lugar. Y si hay un lugar en Valencia donde disfrutar un buen pan de bono, ese es Patacón Tostado. No lo olviden, calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Pero además vamos a encontrar una carta extensa con platos típicos en general y también unos ricos platos combinados. Tiene de todo Patacón Tostado. No lo olviden, zona centro de Valencia. Más información en la página web patacontostado.com. Así comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Café Mañanero que no se detiene. Recuerden que estamos en Valencia, igualmente, pero llegamos hasta Castellón y que también estamos diariamente en Benidorm, en Alicante, en Elche. Gracias por seguir la sintonía a través del dial tradicional, el FM, la frecuencia modulada, acompañando a nuestra audiencia en sus quehaceres diarios, quienes están en la obra, igualmente quienes están trabajando en el servicio doméstico, además quienes están en las oficinas, para las personas que a esta hora se desplazan por calles, avenidas y carreteras. Vaya nuestro saludo para toda la diáspora inmigrante de América Latina, de África, de Asia y también, como no, a la gente de aquí de España. El repaso de la actualidad diaria aquí en el Café Mañanero. Bueno, preste mucha atención porque hoy la agenda viene bastante cargada. En primera instancia estaremos escuchando a la encargada de cooperación y migración del consulado de Honduras en Valencia. Este 25 de enero, es decir, este miércoles, se celebró el Día de la Mujer en Honduras. Y el consulado de Honduras en esta ciudad lo ha celebrado con un acto. Ha estado muy nutrido en lo que tiene que ver con la parte cultural. Además, en reconocimientos. Y por otra parte, vamos a tener hoy a la cónsul de Ecuador en Valencia. Ecuador tiene cita con las urnas próximamente y sobre este particular vamos a tener toda la información. Sí. Ecuador se cita con las urnas exactamente el próximo 5 de febrero. Se trata de un referéndum donde se va a elegir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los puntos de votación, cómo se puede participar. Bueno, toda la información entonces más adelante con la cónsul y ministra, sí, Marcela Velastegui Herrera. Más adelante aquí en el Café Mañanero. También estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración. Los segmentos que no les pueden faltar. Adolfo Jiménez del Río mirando a América Latina. ¡Sintonízate! ¡Sintonízate! ¡Latinos FM! En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Música. Más adelante estaremos con el repaso de las noticias más importantes del día. A continuación, nuestro monólogo de actualidad. Empezamos, como de costumbre, dando cuenta de lo que pasa en el plano nacional en materia de inmigración a nivel europeo y también lo que ocurre al otro lado del Atlántico, lo que es noticia hoy. Se está celebrando la cumbre de la CELAC, o mejor dicho, se ha celebrado la cumbre de la CELAC, ¿sí? Una cumbre en la que participan los países de América Latina y el Caribe. Así se presenta, los países de América Latina y el Caribe. Pues bien, allí se han escuchado voces muy diferentes en torno a las preocupaciones que hay en la región. Ya ayer dábamos cuenta de lo que decía Gabriel Boric. Gabriel Boric, que a propósito ha metido la pata. Se refería al número de provincias en su país y se le olvidaban 100. Bueno, que quede eso solamente en una anécdota, pero ese refleja que los mandatarios están pensando en otra cosa. Pero lo dejamos en un lapsus linguis. Vamos con el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Siguiendo lo que tiene que ver con la cumbre de la CELAC, las reacciones de los distintos mandatarios, encontramos la propuesta de Gustavo Petro para la situación de Venezuela. A ver si la alcanzamos a escuchar, porque no tiene... Tiene como causa también, así no lo veamos explícitamente, la crisis climática. Es que si los pueblos se quedan sin agua y sin comida, van al norte, van hacia donde está el agua. La migración tiene como causa también, así no lo veamos explícitamente, la crisis climática. Es que si los pueblos se quedan sin agua y sin comida, van al norte. Ayer, a petición, por iniciativa, mejor dicho, del presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, se ponía sobre la agenda de la cumbre de la CELAC el tema de la inmigración, especialmente de Venezuela. Decía el mandatario paraguayo que no se podía dejar pasar por alto el hecho de que 7 millones de venezolanos hayan tenido que salir del país y que estaban dispersos por toda América Latina, incluyendo su país. Para nadie es un secreto esta triste realidad. Gente que se ha tenido que radicar en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, incluso acá en España, debido a la situación del país, la situación política, que tiene consecuencias en la economía, son las consecuencias de llevar un gobierno supremamente ideológico. El caso es que lejos de cuestionar las violaciones de los derechos humanos, la persecución, porque la inmensa mayoría de los venezolanos salen de su país huyéndole al régimen, es por persecución política. Si no piensas igual que el régimen, eres enemigo. Allí no hay democracia. La democracia consiste en que se acepten distintas formas de pensar en una sociedad y se respete, se garantice esa diferencia. Eso no pasa en Venezuela. Pues bien, Petro siempre busca una excusa exterior y decían que era por consecuencias climáticas. Ahí lo acabamos de escuchar. Siempre está defendiendo a Nicolás Maduro. Es increíble lo que está pasando con Petro. Por otra parte, y sobre el tema de las elecciones de Venezuela, decía Petro que no se puede hablar de unas elecciones libres cuando Estados Unidos está pagando 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Decía él, por la cabeza de Nicolás Maduro. Siempre está defendiendo a Maduro. Da la sensación que los colombianos no eligieron a un presidente para que se preocupara por sus problemas. Porque lo que pasa en estas cumbres, y a donde quiera que va Petro, es que no se habla de los problemas reales del país, del desempleo. ¿Cómo buscar una solución al alto índice de desempleo que tiene el país, especialmente para los jóvenes, para las clases menos favorecidas, que entre otras cosas fue su discurso. No, él va a estas cumbres donde se toman decisiones regionales a defender a Nicolás Maduro. Es una vergüenza. Antes de las elecciones se decía que Petro era un amigo de Maduro. Él dijo que no. Se le asociaba con el chavismo, con esta extrema izquierda de América Latina, de Cuba, de Nicaragua. Y la verdad es que en ese sentido, Petro no está defraudando. No está defraudando. Allí lo vemos permanentemente defender a Nicolás Maduro, pidiéndole a la comunidad internacional que le vine las sanciones un día, al día siguiente quejándose porque Estados Unidos ofrece una recompensa por la captura de Nicolás Maduro, y así sucesivamente. Qué pena. Los colombianos, y lo está demostrando así, de cumbre en cumbre, el Gustavo Petro no está preocupado por los problemas de Colombia, que sigue con altos índices de inseguridad. No, él está preocupado por Maduro. Se está cumpliendo todo aquello que en un principio era una especulación. Y a propósito, para añadir y acabar, el presidente de Paraguay también se pronunciaba sobre la cumbre y el tema de la democracia y los derechos humanos. Resulta que lo pusieron sobre la agenda, invitaron a Díaz-Canel, el dictador cubano, y también invitaron a Nicolás Maduro. Maduro finalmente no fue, porque supuestamente había un plan para atentar contra él, fue lo que argumentó. Y invitaron también, por supuesto, a Díaz-Canel, las tres dictaduras más notorias de América Latina. Y decía con toda razón el presidente de Uruguay que no se podía hablar allí de derechos humanos y de democracia cuando habían presidentes invitados, estados que no respetaban los derechos humanos, que no respetaban la democracia. Sobre ese particular no dice nada Petro, no dice nada Boric, no dice nada Alberto Fernández, y mucho menos Lula, que es el nuevo socio, o mejor dicho, el hombre que ha regresado a esta línea de la izquierda en América Latina. Ahora el continente entero está en manos de la izquierda, pero el problema no es que esté en la izquierda, es cómo se están llevando las cosas. Que más bien, y como perfectamente lo decía el presidente Lacalle de Uruguay, es un club de amigos ideológicos. Y esta es una preocupación porque es el turno, es la oportunidad de la izquierda en América Latina, pero como bien dice el refrán, en el desayuno se sabe cómo viene el resto de la jornada, ¿no? Cómo va a ser el almuerzo, la comida, la cena. Y el gran momento de la izquierda en América Latina está mostrando para qué sirve. ¿Para qué sirve? ¿Para qué va a utilizar este tiempo que tiene el poder en sus manos para fortalecerse ideológicamente? No para superar las barreras que tanto daño hacen, como es el caso de la pobreza. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Yo quería también abordar hoy, quizás empecé de una forma diferente, como lo hago a diario. Siempre empiezo hablando de inmigración, aunque sí, efectivamente empezamos abordando el tema de la inmigración. Pero quería también destacar que la Unión Europea ha presentado una nueva estrategia para aumentar las devoluciones de migrantes irregulares. Según la oficina estadística Eurostat, de las más de 340.500 órdenes de retorno emitidas durante 2021, en la Unión Europea, solo el 21% se cumplieron efectivamente. Además, solo 5 estados miembros son responsables del 80% de los retornos a los que está ayudando la Agencia Europea de Fronteras, que se conoce como Frontex. En este sentido, la comisaria de Interior, Ylva Johansson, y la coordinadora europea de retornos, Mari Jurich, presentaban este miércoles en rueda de prensa la nueva iniciativa. Bueno, la señora Johansson se refirió al aumento de las llegadas de personas en situación irregular a la Unión Europea. Decía que más de 330 mil llegadas irregulares detectadas por Frontex el año pasado, y hablaba de un aumento de 100 mil. La mayoría son personas que no necesitan, según la señora Johansson, protección internacional, pero muchos presentaron solicitudes de asilo. Eso pone los sistemas y las capacidades de recepción bajo gran presión, es lo que señalaba la comisaria. Bueno, tenemos novedades en ese sentido. Parece que va a afinar la Unión Europea el tema de las devoluciones, y aquí se presenta una incoherencia. Hoy, por ejemplo, uno de los temas que encontramos como noticia tiene que ver con el nuevo, la información que presenta el Instituto Nacional de Estadística sobre la población española, que creció en 2022 gracias a la inmigración. Pero por otra parte, encontramos diversos estudios donde España, Italia, Alemania, Francia, es decir, si algo tienen en común es que de cara a las próximas décadas van a necesitar de una población activa laboralmente para garantizar las pensiones. Y es aquí donde aparece la alternativa de la inmigración. De manera que se muestra incoherente la Unión Europea. Se muestra incoherente la Eurocámara, que es la que está tomando estas decisiones, en, por un lado, agilizar las devoluciones de personas migrantes cuando en realidad la necesitan. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que Europa corrija esta incoherencia con la inmigración? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, tiempo para una breve pausa. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Aliento fresco, sonrisa cautivante, boca sana, bellos dientes. Pues tienes muchos pretendientes. Y en Denis Clínica Dental tienes tu punto de encuentro. Todas las especialidades dentales al alcance de tus sueños y posibilidades. En la calle Matías Perelló 49, Barrio Ruzafa. Teléfono 963-95-7171 y WhatsApp 601-47-2974. La mejor opción para tu salud oral. Denis Clínica Dental. Calidad con calidez. Año nuevo, coche nuevo. Gracias a Horizon Auto y solo con mi nómina y tarjeta de residencia he podido escoger entre más de 350 coches con la garantía que te da los más de 20 años que lleva Horizon Auto brindando facilidades a los latinos. Horizon Auto, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En el Café Mañanero damos una mirada a las noticias más importantes en materia de inmigración y destacamos en el verano nacional. Esta semana se han dado a conocer los datos del padrón definitivo relativos a 2022. El año ha cerrado con un total de 47.475.420 personas por encima de las 47.385.107 registradas en 2021. Esto supone un incremento de 90.313 personas. Este aumento se debe en gran parte a los migrantes, que han crecido un 1,90% más con respecto al padrón anterior. El total de extranjeros residentes en el país asciende a 5.542.932, también por encima de los 5.440.148 del 2021. Estas cifras señalan que en el último año España ha acogido 102.784 personas de origen foráneo. Las nacionalidades más numerosas en España, es decir, el mayor número de residentes en el país, son en primer lugar los marroquíes, que cuentan con 833.343, seguidos de Rumanía con 627.478 en el total del cómputo nacional. Y finalmente, y presten mucha atención porque Colombia pasa a ocupar la tercera plaza con 314.679 personas. Sí. Entonces, las nacionalidades con mayor presencia en España son, en su orden, Marruecos, Rumanía y Colombia. En el último año ha llegado mucho colombiano, muchísimo. Noticias en materia de inmigración y seguimos dando cuenta, porque la Comisión de Igualdad y la de las Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha dado este miércoles el primer paso para pedir a la Unión Europea la ratificación del Convenio de Estambul al aprobar el informe preliminar que reclama a los 27 comprometerse con el tratado para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. De al otro lado del Atlántico, la noticia más importante en materia de inmigración tiene que ver con lo que está anunciando la Guardia Costera de los Estados Unidos, en que ha interceptado cerca de una isla aislada de las Bahamas una embarcación en la que viajaban hacinadas 400 personas de origen haitiano. Los ocupantes de la barca fueron detenidos y serán procesados para finalmente ser repatriados. Se cree que habían salido de Haití y se dirigían hacia los cayos de Florida. Desde hace 2 años, esta es una ruta habitual para el tráfico de personas. Las noticias más importantes en materia de inmigración. Ya está con nosotros Carlos Angulo, que de inmediato nos trae el calendario lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Así vamos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Bar Mi Tierra Linda te ofrece desayunos, almuerzos, menús del día, platos a la carta, encebollado, ceviches, hornado, fritada, jaguar locro y muchos platos más. Y los viernes, las ricas tripitas asadas. Estamos en calle Ceramista Ross, 14, zona 3 Borges. Información y pedidos al 63-2706-589. Bar Mi Tierra Linda. Igual comunicación. Internet, fibra, 300 megas, más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34,95 euros. Only One Comunicaciones, todo en fibra y móvil, ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en onlyonetienda.com. Un gusto compartir la actualidad del Café Mañanero. Ya está con nosotros Carlos Angulo, nos trae a continuación el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge. El día de hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental, al igual que como cada 26 de enero, recordamos que hoy se celebra el Día Internacional de la Aduana. Entre otras de las efemérides del día, hoy a su vez es el Día Mundial del Pescador y, por supuesto, entre los aniversarios más importantes tenemos que el exjugador de fútbol portugués y más conocido como entrenador José Mourinho está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 61. Gracias, Carlos. Un saludo a todos los pescadores. Pero también hay que felicitar a José Mourinho, un hombre que estuvo en la élite del fútbol internacional. Lo sigue estando, pero la verdad es que ya no es ese mismo entrenador que solamente estaba en el Real Madrid, en el Manchester United, en el Chelsea. Finalmente, pues creo que está un peldaño por debajo de ese nivel en el que estaba anteriormente y donde logró títulos. En todo caso, un buen entrenador. Mourinho, lo que pasa es que tenía un carácter bastante avinagrado. Creo que es lo que lo ha parecido toda su carrera y por lo que también es muy conocido ese carácter tan conocido, tan petulante, pero que sin duda alguna es parte de del fundamento que lo ha llevado tan lejos. Sí, parte de su personalidad. Feliz cumpleaños, José Mourinho. Seguimos el hilo de la actualidad. A continuación, vamos a dar cuenta de el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención, la Comisión Europea presentó una nueva estrategia operativa que tratará de aumentar a través de una mayor coordinación las devoluciones de migrantes irregulares que se mantienen a niveles muy bajos desde hace años. El objetivo es incrementar, repito, el número total de retornos efectivos a través de una implementación rápida, respetando la legislación de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales, ha precisado el Ejecutivo Comunitario. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. El repaso de la actualidad en el Café Mañanero para dar cuenta de los principales hechos noticiosos. Antes de que llegue Adolfo Jiménez del Río, debo informarles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Es un lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla. Tiene una carta muy amplia en lo que tiene que ver con platos de Ecuador y Brasil. Y ahora sí, está con nosotros Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el pronunciamiento contundente por parte de Amnistía Internacional condenando el proyecto de ley del régimen de Nicolás Maduro, quien busca perseguir a las ONG. Y es que Amnistía Internacional en el día de ayer respondió a ese proyecto de fiscalización, regularización, actuación y financiación de las ONG no gubernamentales y otras afines, presentado el día anterior por el régimen de Nicolás Maduro, por el cual buscan perseguir a las ONG en el país. Y es que el organismo que aboga por los derechos humanos alertó de esta movida y pidió el cese inmediato de la iniciativa. El 24 de enero del 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela dio su primer paso para aprobar un proyecto de ley que busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar, inclusive cerrar, las ONG que operan en Venezuela. Y es que si se aprueba este proyecto de ley, todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas y enfrentar un proceso penal, fue lo que comentó el comunicado por parte de Amnistía Internacional. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podrá Amnistía Internacional darle un parón a este proyecto que tiene en mente sacar adelante Nicolás Maduro? Y también nos preguntamos, ¿podrán las ONGs aguantar ese régimen dictatorial de Nicolás Maduro, ahora apoyado por otros países latinoamericanos? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Este miércoles 25 de enero se ha celebrado el Día de la Mujer en Honduras. El consulado de Honduras en Valencia no ha pasado la fecha inadvertida. Ha organizado un acto que ha contado con la presencia de numerosas mujeres hondureñas, entre otros invitados, y ha habido reconocimientos para las mujeres que se destacan especialmente en el ámbito del emprendimiento. Por otra parte, también aquellas que tienen una trayectoria. Fíjate, ha sido un acto donde también se ha podido ver la cultura hondureña. Hablamos con la encargada de cooperación y migración de Honduras, exactamente en el consulado. Saludos, me encuentro con Sandra Funes. Ella es la directora de cooperación y migración del consulado de Honduras en Valencia. Luego de un acto donde se ha celebrado el Día de la Mujer Hondureña, tenemos que felicitarla en primera instancia por esta celebración y luego por el acto en general, porque ha estado muy nutrido, muy cultural, y bueno, se han premiado a muchas representantes de la comunidad hondureña. Sandra, gracias por estar con nosotros, felicidades. Muchas gracias, de verdad que desde el consulado pues hemos tomado la iniciativa de destacar el rol que realiza la mujer migrante y cómo ha brillado aún en medio de todas las dificultades que atravesamos en esa travesía. Quisiera dar cuenta a las personas que nos están siguiendo por qué el 25 de enero se celebra el Día de la Mujer Hondureña. Bueno, la verdad es que debido a la historia de un hecho político ganado el 25 de enero de 1955, pudimos las hondureñas por primera vez ejercer el sufragio. Y debido a eso, todos los 25 de enero de cada año conmemoramos ese hecho histórico. El consulado de Honduras en Valencia es reciente, pero está realizando cosas muy importantes como este acto. Quisiera saber cómo marcha el consulado, qué servicios está prestando. Debo decirle que es un consulado general. Así es. La verdad es que solo tenemos un año prácticamente y meses de estar funcionando como consulado general de Honduras en Valencia, pero estamos no solo tratando de ver la parte de dar trámites eficientes a nuestra comunidad, estamos viendo que como consulado tenemos esa parte de protección a nuestra comunidad migrante, y es como un consulado abierta que tiene ese contacto, esa vinculación con toda nuestra comunidad hondureña que radica aquí en la comunidad valenciana. Quisiera saber cuántos hondureños hay en la comunidad valenciana? Bueno, actualmente tenemos cerca de 10.000 ciudadanos hondureños empadronados según el INE, pero esto puede ser un poquito más por las personas que no han logrado obtener este empadronamiento. Sandra, esta es la oportunidad para que también nos comente qué acciones están llevando a cabo desde el consulado en beneficio de la comunidad hondureña. Bueno, la verdad es que proyectos muy importantes, y es que gracias a la vinculación con las asociaciones, con los emprendedores, hemos logrado identificar cuáles son las necesidades más urgentes que tiene nuestra comunidad. Y yo creo que no solo la comunidad hondureña, es latina en general. Y vamos a aliarnos con otros consulados para que juntos busquemos esa metodología de trabajo que venga a darle derechos a nuestra comunidad, esos beneficios que tanto necesita, y poder cambiar la historia de verdad de la comunidad migrante que vive aquí en España. A propósito de emprendedores, se otorgó reconocimiento a muchas mujeres que se destacan en Valencia desde el emprendimiento y son hondureñas. Así. Háblenos acerca de los reconocimientos que se otorgaron hoy. Claro, esta noche hemos homenajeado 19 mujeres hondureñas, entre ellas en el ámbito de emprendimiento, del ámbito social, del ámbito cultural, del ámbito académico y del ámbito artístico. Así que ha sido una noche mágica en el que yo creo que las personas que vinieron, la comunidad migrante que asistió, se fue motivada, y saber de que estos testimonios de vida pueden ser de superación, de motivación a pasar la travesía migrante y a lograr sus sueños. Sandra, para finalizar, un mensaje a todas las mujeres hondureñas que no han podido asistir al acto, pero que quiero que se sientan conectadas con su consulado en Valencia. El mensaje. Quiero decirles que el consulado es un consulado de puertas abiertas. Aquí pueden encontrar a alguien que va a escuchar sus necesidades, que van a escuchar todo lo que tengan que decirnos, ya sea para mejorar, ya sea para ver cuáles son las necesidades que tienen y trabajar en ello, en conjunto. Así que tienen un consulado de puertas abiertas. Sandra, una vez más, enhorabuena con motivo del Día de la Mujer Hondureña, que se ha celebrado en Valencia con un acto donde hemos tenido representación cultural y muchos reconocimientos, como ya lo hemos anotado, para la mujer que se destaca en esta comunidad, la diáspora hondureña en España. Sandra, muchas gracias y muchos éxitos en el consulado. No, gracias a ustedes por venir, por hacer acto de presencia y por destacar lo bueno y lo positivo que tiene nuestra comunidad. Y estos eventos deben de seguir extendiéndose para que otras comunidades también puedan ver que el trabajo con nuestra comunidad tiene que ser vinculante, y se tienen que hacer este tipo de actos para que demostrar que tenemos talento, que podemos brillar y que sobre todo unidos somos más fuertes. Gracias. Y a ustedes muchas gracias. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas, pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pinchos de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram, El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. La Casa de Diego II está cerrada por obras en la calle. Este viernes 27 de enero reabre sus puertas para que puedas disfrutar de la mejor gastronomía ecuatoriana en Valencia. La Casa de Diego II en la avenida Giorgetta 48. Yo quiero ir a comer a la Casa de Diego II. ¡Y yo también! Como en casa, así está la comida de Restaurante El Mirador Andino. Para su paladar, lo más rico de la cocina ecuatoriana. De lunes a viernes, menú variado, platos a la carta, corvina, chaulafán, ceviche mixto, camarón, menudo con morcilla, encebollado, jaguar locro, hornado y más. Los viernes a partir de las 18 horas, estaremos con las exquisitas tripas asadas al carbón. No te lo pierdas, Restaurante El Mirador Andino, abierto todos los días, excepto el martes por descanso. Será un placer atenderlos en la calle José TV 37, zona Torrefiel, WhatsApp 630-20-2304, Restaurante El Mirador Andino.